En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día martes 24 de noviembre del 2015, como todos los martes de preferente, con la participación de nuestros equipos de la comarca talaverana en el grupo número 2 del fútbol castellano manchego de la primera autonómica preferente, más otras noticias relacionadas con el deporte de Talavera y de nuestra comarca para esta jornada de día martes. Vamos de inmediato a comenzar a revisar nuestro programa y las estadísticas y lo que aconteció el pasado fin de semana en esa preferente grupo número 2 con la victoria del Talaverilla por 2-0 ante el Calera. Y precisamente con este último equipo comenzamos con el míster del equipo talaverano, Sergio Jiménez Alemán, para resumir esa derrota de los caleranos ante el Talaverilla. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Bueno, ahí vamos. ¿Cómo nos podrías resumir el partido que decíamos nosotros el pasado fin de semana cuando nos tocaba hacer la previa, que iba a resultar complicado y al final así fue, con derrota para ustedes por 0-2? Pues nada, pues un partido con un claro vencedor como el Talavera Nueva, y un derbi, pues al ser un partido de dos poblaciones tan cercanas, pues se lo llevó el que más gana hecho. Al final, ¿tú consideras como entrenador del Calera que fue justa la victoria del Talaverilla? Sí, sí, muy justa. Yo, desde que soy entrenador del Calera, posiblemente uno de los peores partidos que había hecho el equipo. Pero cuando a veces un equipo hace un mal partido, también es mérito del otro, del rival. Sí, el Talaverilla, José María planteó el partido, él sabía lo que tenía que hacer y le salió perfectamente. Nosotros prácticamente no aparecimos en ningún momento durante los 90 minutos. Al final eso es lo que pasa cuando se conocen tan bien los entrenadores y los propios jugadores, ¿no? Que muchas veces están tan bien estudiados que siempre la balanza se inclina en favor de uno. Sí, aparte que ellos tenían ganas, se los veía con no una marcha, sino cinco marchas por encima de nosotros. Desde un principio estuvieron fuertes atrás, apenas creamos ocasiones, y ellos las dos ocasiones que tuvieron las metieron. Y esto una vez más se confirma lo exigente, entretenida y bonita que es esta competición, donde están muy igualados los equipos, salvo las excepciones que se dan en todas las competiciones, no por temas de presupuesto, por temas económicos, donde los tres primeros clasificados casi siempre sacan ventaja sobre los otros equipos de las competiciones, pero sin duda que preferente es una bonita competición para jugar, que está igualado sobre todo para los equipos de medianía y parte baja de la clasificación. Sí, ahora mismo desde el cuarto hasta el puesto 15 estamos separados por 4 puntos. Pero vamos, parece ser que nuestro equipo y nuestros jugadores nos gusta jugar con presión, porque en el momento que hay un partido que se puede ganar y nos podemos distanciar de la parte baja de la clasificación, pues bajan el listón y dirían, pues como en casa ganamos, pues para que vamos a ganar fuera. Al final eso es lo que más les cuesta a todos los entrenadores de cualquier disciplina deportiva y de cualquier competición, Sergio, buscar esa regularidad que puedan tener los deportistas y en este caso los futbolistas cada partido, o cada jornada, mejor dicho. Sí, vamos a ver, esto es una liga regular y aquí, tanto los puestos de arriba como los de abajo, el equipo que más regular está, pues es el que se mantiene y que aspira a los puestos de arriba. Si un equipo pierde puntos, pierde partidos, pues no un equipo regular, pues sufre y se mete en la parte de abajo. Sergio, próximo partido, ¿cuál es el próximo rival del Calera entonces? Pues otro derbi contra el Torrijos. Contra el Torrijos, ¿y cómo lo ves? Seguramente el Torrijos es un equipo que juega muy defensivo, ¿no? Que se va a meter atrás, ustedes jugáis de local. Sí, vamos a ver, el Torrijos está ahora mismo empatados con nosotros, a un punto, perdón, y seguramente, pues, la semana pasada ganó 2-0 al Vargas, vendrá con ganas de sacar algo positivo, porque también es un equipo que le cuesta que le metan goles, y gana también por la mínima, y no tiene mal equipo para la posición que va, porque hemos estado hablando con tres entrenadores y tiene buen centro de campo, tiene buenas bandas, pero no está teniendo suerte. Ahora, el Calera se hace fuerte jugando en casa. Tendréis que aprovechar precisamente esa condición donde habéis sacado muchos puntos ahora mismo en la competición. Sí, ese es el problema también, que como nos creemos que nos hacemos fuerte en casa y nos creemos todavía que es primera autonómica, que el año pasado sacamos todos los partidos adelante en casa, nos está costando mucho luego al final del partido ganar los partidos por 1-0 y nos quedan ocasiones, y algún partido nos va a costar el empate o la derrota, porque como bajamos ese listón y creemos que vamos a sacar los 3 puntos, pues difícil está la cosa. Sobre todo que tú nos comentabas en anteriores programas que estás echando en falta quizás esa capacidad goleadora que pueda tener tu equipo sobre la portería rival. Bueno, capacidad goleadora no, saber mandar los minutos clave en los partidos, pensar un segundo en lo que tenemos que hacer cuando faltan 15, 20 minutos para controlar el partido, para matarle, para no sacar la jugada, sacar rápido cuando el equipo contrario está buscando el empate, aprovechar los espacios libres del contrario. Eso que estamos durante todas las semanas trabajando para ver si ya llega. Al final, independiente del aspecto físico, estamos hablando de un tema de intensidad de los partidos y de concentración que siempre hay que tener hasta el último minuto. Sí, sí, la concentración es buena, pero lo que pasa es eso, que estamos trabajando en el último pase, pues como son jugadores que les gusta salir con el balón desde atrás, pues cuando está el equipo contrario volcado en nuestro campo hay poco espacio y no aprovechan esos momentos, en esos espacios libres, que es lo que estamos trabajando, a ver si por fin vamos con ellos. Sergio Jiménez Alemán es entrenador del Calera, de este grupo de nuestra comarca, en competición de preferente, grupo número 2, entrenador Sergio Jiménez Alemán del Calera, que nos ha resumido entonces esa derrota, dice, ajustada a lo que se vio en el partido y merecida para los locales, para el Talavera, que les ganaron 2-0. En los próximos minutos conoceremos también, como no, en este resumen del martes, la impresión y comentario, análisis del entrenador José María Rodríguez del Talavera, pero Alemán nos dice que ahora viene otro partido, otra jornada, reciben al Torrijos los de Calera y esperan sumar los 3 puntos allí donde se hace fuerte jugando en casa el equipo de nuestra comarca. Sergio, pues muchas gracias, mucha suerte, y lo más importante, que este fin de semana los 3 puntos se queden en Calera. Pues muchas gracias, y a ver si puede ser que nos quedemos esta semana con los 3 puntos. Continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM en esta jornada, en este programa del martes 24 de noviembre del 2015, martes de preferente de esta primera autonómica, grupo número 2, con los equipos de la comarca talaverana, y también en la parte final, noticias del deporte de nuestra ciudad y comarca. Ya hemos entrevistado entonces a Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, que ha considerado que el Talavera les ganó con justicia ese partido derbi comarcal en las últimas horas por 2-0 en ese partido que se jugó en Talavera la Nueva, y precisamente es con el míster del Talavera con quien vamos a analizar también ese partido, junto a José María Rodríguez. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Bueno, Chema, este Talavera, que a muchos les sorprende, a otros no tanto, al final os habéis ganado los 2 partidos a los equipos de nuestra comarca, primero al Torpedo y recientemente con esa victoria importante para ustedes por 2-0, y como dijo Alemán, justicieramente ante el equipo calerano. Sí, la verdad es que estamos teniendo suerte en ese sentido y se nos están dando bien los derbis. La pena es que no somos más, porque visto lo visto, pues es donde estamos sacando los puntos. Pero bueno, yo creo que ya, como te dije semanas anteriores, creo que el equipo está trabajando bien y confío y confiamos en que tarde o temprano pues esto lo saquemos adelante y esto sea más habitual, las victorias, y que realmente al final seamos capaces de ascender en la tabla. Lo decía Alemán, que desde tu punto de vista también pudiste leer bien el partido, que fuiste superiores de comienzo a final en el partido. Eso es importante, ¿no? Cuando los jugadores también entienden la idea y la estrategia que quiere un entrenador para ganar los puntos. Sí, sí, sí. La verdad que los jugadores, bueno, yo creo que en intensidad no hace falta mucho motivarlos, porque es un partido que a todos les gusta jugar. Y bueno, hubo dos premisas claras, que yo creo que los dije antes del partido y lo cumplió a la perfección. Y es que la verdad que tampoco teníamos mucho más, porque estamos teniendo muy mala suerte con lesiones, gente que se nos está yendo, y no teníamos mucho margen. Pero gracias a Dios, lo que teníamos que hacer, creo que lo hicimos bien, y ahí estuvo la clave de la victoria. ¿Estáis haciendo de Talaverilla un fortín en esos partidos de local y con los puntos que se quedan en casa? Sí, sí, sí, gracias a Dios. No empezamos muy bien en ese sentido, pero últimamente, mira, contra Cebolla hace 15 días ya, pues hemos sacado los puntos. Y yo creo que al final, si seguimos en esta línea, es lo que nos puede dar la salvación. Es complicado para un entrenador, sí, Chema, que los jugadores tengan esa misma motivación, no solamente en los derbis, sino que en casi todos los partidos, con esa frase que es muy antigua, pero que puso de moda últimamente el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, ir partido a partido, pero sin duda con una regularidad que se necesita para que los partidos, independiente a que tengan muchos detalles y que cada fin de semana esos detalles te hacen ver que el partido es diferente al anterior, pues sin duda la regularidad de una plantilla de jugadores es muy importante para este tipo de competiciones y para cualquier competición. Sí, sí, sin duda. Y de hecho, Simeone creo que es un tío listo y sabe lo que dice, creo que lo está llevando a la práctica bastante bien. Nosotros ya no es tema de motivación, creo que la gente está compitiendo bien, nos está faltando más que nada concentración en momentos puntuales. Y es lo que nos está lastrando, y creo que es el motivo por el que estamos ahí atrás. Creo que sin esos despistes que estamos teniendo, el equipo estaría más arriba y competimos bien. Yo he hecho cuenta atrás, lo hablo con ellos, digamos, se lo decía antes del partido del Calera. El único recuerdo que tengo del partido con el Cebolla, más allá de que sea un derbi, que nos gusta todo ganarle, yo solo me acuerdo de los tres puntos que ganamos, sinceramente. Sí. Y es que no me importa nada más. Que luego te queda el regustillo, digamos, de haber ganado un derbi a la gente, con gente que conoces, y vale, pero que intento que vean que son tres puntos más y que cualquier equipo debe darnos la motivación esa necesaria para poder ir a por ello y salir de ahí, porque al final los derbis, por lo visto, hasta la segunda vuelta se han acabado y no podemos esperar a volver a ganar, claro. Y, por supuesto, para un entrenador queda, y para la afición, esa sensación, esa idea, por lo visto y por lo que está haciendo el Talaverilla, que sí se puede estar mucho más arriba en esta clasificación, ¿por qué no, Chema? Sí, sí, de hecho, aquí nadie me está bajando los brazos, ¿eh? Sí que es verdad que cuando pierdes partidos, pues la gente se desilusiona y tal, pero tenemos que ser conscientes de las dificultades que estamos teniendo, que creo que si todos nos paramos a pensarlo un poquito, pues te da un poco pie a pensar los motivos por los que estamos ahí, pero que no hay que bajar los brazos, porque yo intento que vean todos que los partidos los estamos compitiendo, que como te digo los estamos perdiendo por pequeños detalles, vamos a concentrarnos un poquito más, vamos a seguir compitiendo de la misma manera, y yo creo que los resultados al final, a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que podamos tener, yo creo que al final podemos conseguir la salvación. ¿Cuál es el próximo partido para la próxima jornada del Talaverilla, Chema? Pues mira, vamos a Tarancón. Creo que llevan tres partidos sin ganar, y era un equipo que estaba ahí en la zona alta. No me fío de nada, ¿sabes? Me da igual que hayan perdido los tres últimos, pues como si los hubieran ganado. Hay que ir a competir, a intentar sacar algo de allí, porque al final, sumado a los tres puntos de este domingo, es lo que te da el saltito ese de diferencia. Al final se puede decir que estos son los partidos llamados trampas, ¿no? Porque como tú bien lo dices, las estadísticas dicen que el Tarancón viene de perder los últimos tres partidos, pero no te puedes fiar, no te puedes confiar, por lo mismo, por lo que hablamos cada martes, que esta es una competición muy igualada, sobre todo con los equipos que están en la zona media y baja de la clasificación. Sí, sí, hay mucha igualdad en la categoría, y yo te lo digo por propia experiencia. Creo que cuantas más dificultades tiene un equipo, con más ganas se mete en el partido, más concentrado sale en ese momento dado, porque es consciente de que pues en ese partido hay dificultades y los equipos, bueno, yo he llegado ahí a un equipo por ahí fuera, saber que tenían dos o tres expulsados y ganarnos claramente. Y decir tú, joder, perdón, pero si hubiese estado los otros tres, sí. Madre mía, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor hubiese sido al revés. Entonces, nada, como si estuviese en 25 allí y a intentar hacerlo lo mejor posible. Tú decías que hay jugadores que se van de los equipos de preferente, este es amateur, los chavales obviamente muchas veces tienen que dar preferencia a temas familiares, a temas de trabajo, ¿no? Que el tema laboral ahora mismo lamentablemente está muy complicado. Es muy difícil para un entrenador del fútbol preferente tener que trabajar también con esas situaciones, Chema, que no es fácil. Sí, sí, bueno, yo te voy a poner, porque nos ha pasado este mismo año ya tenemos dos casos. El primero, un chaval que empezó, sabíamos nosotros que era probable que se tuviese que ir luego a estudiar fuera, en un principio no aprobó, sí. Al final luego le readmitieron después de un mes y medio con nosotros, pérdida muy importante. Ahora el chaval Iván, bueno, pues le han llamado un equipo tercero, el Moralo, uh-huh. Y evidentemente, a ver, pues ellos miran... No te digo por sus intereses, pero es que es normal. Un jugador que le guste el fútbol aspira más. Sí. Y hasta cierto punto nosotros no vamos a poner impedimentos a eso. ¿Nos ha, digamos, jorobado un poquillo? Pues sí, porque tú cuentas con un jugador evidentemente importante dentro de la plantilla, pero que lo primero son los chavales. No cobran y hay que mirar por ellos y ojalá tenga muchísima suerte y de aquí a poco le veamos jugando por ahí más arriba, si puede. José María Rodríguez es el entrenador del Talaverilla, que derrotó por 2-0 merecidamente en ese derbi jugando de local ante los caleranos que entrena Sergio Jiménez Alemán, en lo que fue el pasado fin de semana de una nueva jornada de esta competición de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego, grupo número 2. Y este fin de semana los de Talaverilla van a jugar fuera de casa ante el Tarancón. Mucha suerte y ojalá que se puedan traer algún punto, si es la victoria mucho mejor, hasta Talavera la Nueva este fin de semana, Chema. Ojalá, Juanma, y esperemos que los buenos partidos que estamos haciendo fuera, pues al final nos den recompensa. Deportes al día a través de 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca. En este resumen deportivo de preferente del grupo 2 del martes 24 de noviembre del 2015, ya hemos analizado entonces ese derbi comarcal con victoria para el Talaverilla por 2-0 ante el Calera, con los entrenadores Sergio Jiménez Alemán del equipo calerano y José María Rodríguez del Talavera la Nueva, la Talaverilla. Y nos vamos ahora al Torpedo 66, al equipo de Cebolla, que jugaba fuera de casa, jugaba ante el Orche. Vamos a conocer la suerte del equipo de Cebolla con su entrenador, con Carlos Fernández, que está en la sintonía del 95.0 la FM. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bueno, pues este fin de semana ha sido negativo para mi equipo y bueno, la verdad que tuvimos un partido complicado y con muchas bajas y el equipo no supo reaccionar al partido que se nos presentaba este fin de semana y perdimos 4-1. ¿Fue derrota 4-1 entonces ante el Orche? Sí, perdimos 4-1, tuvimos los dos primeros goles, tuvimos fallos defensivos, que hicimos dos regalos, se les pusieron el descanso 2-0 y bueno, los primeros minutos del segundo tiempo tuvimos la mala suerte de hacer un penalti en el cual expulsaron a nuestro portero y bueno, pues... debido a las bajas que tuvimos este fin de semana y a los pocos efectivos que teníamos en el banquillo, pues tuvimos que viajar sin portero suplente y tuvimos que poner un jugador de campo de portero y prueba de ello, pues que nos metieron otros dos goles, ¿no? Y bueno, el partido ya se puso muy cuesta arriba y no supimos remontar. Solo por curiosidad y para que puedan conocer también este antecedente y esta información, Carlos, del Torpedo, ¿qué jugador de campo entonces jugó allí de portero cuando sufriste la expulsión del portero titular? Sí, bueno, pues tuvimos que decidir poner un futbolista y en este caso pues tuvimos que poner a Ferrer, ¿no? Que debutaba con el equipo este fin de semana y el chaval pues se tuvo que poner de portero en el segundo tiempo. Ahora, qué complicado para ustedes los entrenadores de preferente, también para las plantillas y de los clubes, tener estas situaciones de las lesiones que se suman a temas laborales también de muchos chavales que se pierden los partidos los fines de semana. Entonces así es imposible dar la cara de buena manera en este tipo de competiciones, Carlos. Pues sí, la verdad que este fin de semana hemos tenido 7 bajas en el equipo, ¿no? Y bueno, fuimos a Orche pues con esas bajas debido a diversas causas, lesiones, sanciones y gente que no pudo jugar este domingo. Y bueno, pues cuando una plantilla ya de por sí es corta y te faltan muchos futbolistas, pues es muy difícil salir a competir, pero bueno, tampoco quiero quiero poner esa excusa como que por falta de jugadores mi equipo no, sí. No se debe competir, ¿no? El equipo, yo creo que el resultado de Orche, aunque es muy abultado por el resultado, pero yo creo que el equipo jugó bien, tuvimos mucha posesión, en el segundo tiempo nos hicieron dos goles, pero por un penalti que nos pitaron y bueno, pues un gol que el chaval, pues como no es portero, pues no pudo hacer nada, ¿no? Por lo demás, el equipo yo creo que jugó bien, tuvimos posesión de balón y creamos nuestras ocasiones. Lo único que bueno, pues que no tuvimos suerte de cara a gol y con el 2-0 que llegamos al descanso, pues dimos un larguero, ¿no? Que si hubiésemos metido gol, pues a lo mejor hubiésemos estado hablando de otro resultado. Ahora, esto ratifica, Carlos, la importancia que tienen los puntos, sobre todo cuando un equipo como el Torpedo, el Cebolla, el Calera o el Talaverilla mismo se hacen fuertes de local, ¿no? Es importante aquello porque cuando vas a jugar de visitante tienes estas condicionantes que en cierta medida se ponen sobre la mesa y te condicionan, valga la redundancia, un partido como es los temas laborales, por situaciones de suspensiones, de lesiones. Esto se da lamentablemente mucho en esta competición de preferente que no deja de ser fútbol amateur, por lo cual siempre una temporada está llena de este tipo de situaciones. Y qué importancia son todos los puntos, tanto de local, de visitante, pero sin duda que los de local cobran una mayor importancia cuando ocurren estas situaciones que se dan en los partidos fuera de casa. Pues sí, la verdad que los equipos de estas categorías pues nos tenemos que hacer fuertes siempre en nuestras casas, ¿no? Por lo que tú comentas, pues porque luego fuera, como ya no depende de nosotros, de los horarios de los partidos, pues mucha gente, por diversos motivos, pues puede faltar a los partidos, ¿no? Porque ya, por desgracia, en estas categorías, como no se vive de fútbol, pues la gente tiene sus trabajos, sus estudios y tiene sus cosas que pueden implicar pues que pueda faltar en algún partido, ¿no? Y bueno, pues tampoco es se puede presionar a la plantilla para que sí. Asista a todos los partidos, ¿no? Porque ya hemos dicho que de aquí no vivimos del fútbol, por desgracia. Otra cosa es que, que tuviésemos una plantilla ya que cobrase un dinero y ya se les puede exigir algo más, ¿no? Pero de momento, bueno, vamos a intentar hacernos fuertes nosotros en nuestra casa. Y bueno, pues intentar sumar algún partido fuera de ella y salvar la temporada de la mejor manera posible. Carlos, a propósito de jugar en casa, este fin de semana volvéis ahí a jugar a Cebolla en vuestro campo. ¿Cuál es el próximo rival? ¿Cuál es el próximo partido del Torpedo 66? Bueno, pues este fin de semana recibimos en nuestra casa el Casar de Guadalajara y bueno, pues intentaremos reponer a la baja que hemos tenido la semana anterior por lesión, intentaremos recuperar a la gente y intentaremos pues competir de la mejor manera posible el domingo en nuestro campo, ¿no? Intentar conseguir los tres puntos para poder afianzarnos un poquito más en la tabla clasificatoria. ¿Y qué nos podrías comentar del Casar, del próximo rival del Torpedo 66, del equipo de Cebolla en esta competición de preferente, Carlos? Pues la verdad que como todos los equipos que nos estamos encontrando, ¿no? En esta categoría, que son equipos peleones, equipos que aguerridos y bueno, pues que hacen un juego todo poco más o menos como lo que estamos viendo en toda la liga, ¿no? Que gente pues veterana, me han dicho que es un equipo que tiene gente veterana y que bueno, pues que son equipos fuertes, correosos y que intentaremos pues solventar nosotros de la mejor manera posible para poder competir al 100%. Carlos Fernández es entrenador del Torpedo 66 del equipo de Cebolla, que este fin de semana recibe en casa entonces al Casar en una nueva jornada de lo que será la competición de Primera Autonómica Preferente Grupo número 2. Muchas gracias, Carlos, mucha suerte y que los tres puntos se queden en casa este fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.